concerned with selfish ambition. I see what I want and look past what I need. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Los estamos invitando hoy aquí, bueno, qué bueno que nos acompañan hoy aquí a Miskatonic en el segundo programa. Ya la semana pasada tuvimos el honor de que nos acompañaran aquí en Toku Riders. La semana pasada platicamos de Frank Miller, de toda su obra, de su arte en hoy, muchas, muchas cosas estuvimos platicando la semana anterior. Recuerden que para hacer esto más interactivo nos pueden contactar vía Messenger, que la dirección es gilberto@deliriopornoscustoms.com, o también nos pueden encontrar en lo que es en Twitter, en @compuerta12, con número, compuerta12, ahí nos pueden encontrar. Bueno, el tema de hoy, el tema que vamos a platicar el día de hoy con todos ustedes, es Mark Silvestri y The Darkness. Antes que de empezar, me quisiera quitar así como un peso que traigo cargando en la espalda el día de hoy, un peso muy grande. Hay veces que el mundo real nos juega pues malas bromas o malas pasadas, o nos hace enfrentar decisiones algo difíciles. Hoy fue un día duro para mí en cuanto a decisiones, en cuanto a algunas otras opciones que tuve que poner en una balanza y decidir entre una u otra, y todavía traigo toda esa carga. Ustedes no tienen la culpa, como dicen por ahí, el show debe continuar, pero sí me gustaría que nos diéramos unos minutos. Ay, quiero todo el programa, ¿verdad? Sin hablar. Sí me gustaría que nos diéramos unos segundos para respirar profundo, para sentirnos en calma y poder comenzar. Ok, vamos a darle duro a esto. Como dicen por allá, lo que nos truje chencha. Hoy hay noticias, tengo muchas cosas preparadas para ustedes. Por ejemplo, estaba leyendo hoy una nota algo dura o algo importante. Alan Moore está criticando muy, muy duro lo que es The Black Knight. Lo está criticando porque él comenta que es una obra que él se basaron en algo que él, un sketch que él había hecho hace 25 años, ¿no? Y sí, se siente medio molesto, medio ofendido. Ya saben cómo es el señor Moore. O de cierta manera también lo hace como burlándose de DC, ¿no? Que de pronto se siente como muy poderoso y él sí les dice, óiganme, no, esto no es de hoy, esta historia ya estaba programada desde mucho antes, no, no inventen, ¿no? Qué poca creatividad tienen ahora que vienen a retomar todo esto para hacer una historia, ¿no? Y es bueno el reciclaje, pero pues no, no hay que exagerar, ¿no? Otra, a lo mejor ya no es noticia, es confirmar lo que platicábamos la semana pasada. Según esto, la semana pasada yo les había comentado que el día de mañana sale a la venta lo que es el Monster Edition de Hound of Horror. Por parte de Editorial Televisa es un Monster que incluye las historias de Edgar Allan Poe y las historias de Lovecraft. Si viene completo, esto va en base a las preguntas que me habían hecho vía email o que me habían dejado en el blog de la Compuerta 12. Si viene completa la saga, el costo pues van a ser $89, está bastante accesible. Y la calidad, pues sabemos que los monsters de Televisa tienen muy buena calidad. Denle la oportunidad. Si ustedes no han leído nada de Hound of Horror, dense la oportunidad, es muy bueno. Yo tuve la oportunidad de leer dos o tres números por ahí, vale mucho la pena. Y pues digo, por ese precio pues está excelente, ¿no? Sí se van a publicar las obras completas, así que pues estén pendientes. Recomendaciones para esta semana. Bueno, es la última semana del mes, empieza floja siempre. Spider-Man pues está para fans, no trae nada fuera de lo común. Esto lo estoy hablando de las publicaciones aquí en México, obviamente lo que está publicando Editorial Televisa. Bueno, Spider-Man está muy relax, no, no trae nada del otro mundo. El que me gustó mucho fue el especial semanal de Secret Invasion, que habla de lo que son los Avengers, la iniciativa, obviamente dentro del tie-in que está dentro de la historia del Secret Invasion. Está muy bueno. Vamos a conocer a los Skrull Killer, Crew se llaman. Es un grupo de asesinos de Skrulls. Ellos tienen poderes Skrulls porque, según cuentan en la historia, cuando Reed Richards hipnotizó a unas vacas para que se convirtieran en, bueno, unos Skrulls para que se convirtieran en vacas y los hizo creer que eran vacas, estas vacas tarde o temprano fueron llevadas al rastro y fueron convertidas en hamburguesas. Y toda la gente que comió hamburguesas de Skrulls tomó poderes, o algunos murieron y bueno, pasaron varias cosas. Dos de ellos pues forman el Skrull Kill Crew y andan por ahí matándose a los Skrulls, ayudan a 3D Man y se lanzan a la batalla de lleno, ¿no? 3D Man ya pues tiene esa habilidad de ya recalibró sus lentes y ya puede ver a los Skrulls y distinguirlos de los humanos, ¿no? Entonces, ese número está muy bueno, se lo recomiendo, está muy bien dibujado. Como todas las historias de la iniciativa son bastante interesantes. Para los que no se dieron la oportunidad de leer el Monster, por ahí en Fantástico lo tienen a muy buen precio, ya tiene un ratote en oferta. Denle la oportunidad, es muy bueno, está muy bien dibujado, tiene muy buenas historias y se los recomiendo ampliamente. También quiero recomendarles para esta semana. Mañana termina ya la promoción de Editorial Vid, pero por ahí hay algunas novelas gráficas que resurtieron. Digo, tienen 4 meses diciendo que ya es el último día. Esperemos que se extienda un poquito más la oferta para que se puedan hacer de algunas buenas novelas gráficas, ¿no? Para los que no han comprado Comicase, la antología anual o su primera antología anual, celebrando ellos el aniversario de la revista, cómprenle esta excelente. Para aquellos que les gusta el dibujo al estilo de heavy metal, van a estar muy contentos. Está muy buena la historia, realmente vale la pena, denle la oportunidad. No sé, está quizá algo cara, el costo es de $50, pero vale mucho la pena. Yo sé que van a quedar muy satisfechos con lo que van a encontrar ahí en la antología de Comicase. Vale la oportunidad de leerla. Está en muy buen formato, la pasta es dura, la portada está excelente. Y dentro de las historias van a encontrar muchas cosas muy muy interesantes. Muchos de ellos los van a tener que seguir en webcómic. O hay quienes están proponiendo que si a ustedes les gusta escribir guiones, tienen historias interesantes, o incluso les gusta el dibujo, ustedes pueden aportar a, ya sea a la revista o directamente a los creadores de estos cómics. Entonces, digo, y la héroe manufactura mexicana, casi en su totalidad son escritores y dibujantes mexicanos, una calidad increíble. Vale la pena. Ya salió el programa de la Minicón de Comicase, precisamente. No lo tengo ahorita a la mano. Ya no tuve tiempo, como les conté hace un rato, por cuestiones personales de descargarlo. Pero para mañana ya lo van a poder ver en la compuerta 12. Para los que no conocen, la dirección es compuerta12.blogspot.com, con números, compuerta 1-2. Para que ustedes ahí chequen el programa de la Minicon. Está interesante. Va a estar gente como Giovanni Arévalo, el editor en jefe de Marvel México. Va a estar Mauricio Matamoros. Él es un gran escritor respecto a cómics. Él es un experto en cómics. Ha escrito para la Playboy, ha escrito para la revista Conozca Más, ha hecho muy buenos artículos. Muchos lo van a recordar por el bullpen de el podcast oficial de Marvel México, que ya está extinguido o desaparecido. Pero Mauricio aportaba muy buenos comentarios a este podcast. Otros lo van a conocer porque también en la revista Comicase él es un colaborador. Y también porque él acaba de sacar un libro que habla de Alan Moore. Es muy buen libro. Si pueden encontrarlo, porque está agotado por todos lados, cómprenlo. Ahí en Badabing Comics lo tienen. Y también es otra buena oportunidad para creadores mexicanos. Reviéntenselo. La verdad, vale mucho la pena. Es manufactura mexicana. Vamos a apoyar a los creadores de contenidos mexicanos, ¿no? Porque si no nos apoyamos entre nosotros, pues ¿quién nos va a venir a apoyar? Estas son, digamos que las recomendaciones novedosas de la semana. Las que no son novedosas es por ahí me encontré ya los cómics de Wanted. Les voy a subir una reseña a la comportada. O sea, digo, ya los había leído, pero me estoy dando la oportunidad de releerlos. Valen mucho la pena. Tienen que ver con el programa de hoy porque son de Top Cow Comics. Y en Wanted es un asesino que está en busca de su padre, pero bueno, antes de que lo reclute este clan de asesinos al que pertenecía su padre, es un cuate que su vida no vale nada. No es un loser, a su esposa se está acostando con su mejor amigo y él lo sabe, que es lo peor de todo, pero no tiene el valor o está tan desencantado de la vida que no se atreve a enfrentarlos. Así igual en el trabajo tiene una jefa que lo acosa de una manera insufrible, perdón. Y pues llega un momento en que se encuentra con el clan de asesinos al que pertenece su padre y lo reclutan para que él cobre venganza del asesino de su padre. Él tiene información genética muy valiosa que lo puede hacer o convertir en uno de los mejores asesinos de estos clanes. Vale mucho la pena, se llama Wanted. Y recuerden que ya les había comentado en el podcast anterior, está basada la película donde salió recientemente Angelina Jolie, que se llama Se Busca o Wanted. Está basada en este cómic. Es un cómic cortito de 6 números. Vale mucho la pena. Está escrito por Mark Millar. Y pues denle la oportunidad. Les voy a dejar una pequeña rolita en lo que checo por aquí. Tengo preguntas y mensajes. Y regresamos de lleno a lo que es el programa de hoy, que es Top Cow Comics, Mark Silvestri y The Darkness. Y bueno, pues nuevamente les agradezco que estén con nosotros. Espero que esta rola les guste. Es Sun Garden, I Feel on Black Days. Bueno, pues ya estamos de regreso. Les agradezco mucho a todos los que me están haciendo por ahí sus comentarios, que se preocupan por lo que les comenté hace un rato. Muchas gracias, por sus comentarios, en lo que nos anima a seguir con esto adelante. Bueno, pues me están llegando preguntas, sí quiero contestarlas antes de seguir con la adelante con lo del tema principal de hoy. Nos preguntan por acá qué es un Skrull. El Skrull es una raza alienígena dentro del universo Marvel, que pueden cambiar a cualquier forma, son cambiaforma. Ellos son, pues, no asexuales, pero pueden cambiar a cualquier sexo, pueden portar cualquier ropa, pueden vestirse como ellos quieran. Estos seres, la principal problema que tuvieron fue con los Cuatro Fantásticos, porque fue contra los primeros que se enfrentaron. Y a lo largo de la historia de Marvel participaron historias muy importantes, como lo que es la Guerra Kree-Skrull, que también la están publicando ahorita en Editorial Televisa, dentro de la serie de Marvel Clásico. A grandes rasgos esos son los Skrulls. Ahorita, dentro de la serie regular aquí en México, nos están publicando el evento donde ellos invaden la Tierra, y ahí nos cuentan que ellos se infiltraron desde muchísimos años antes, ¿no? Dentro de todas las filas de superhéroes, de los grandes políticos, de los grandes directores de cine. Esto les va a provocar un shock a los fans de Star Wars, pero George Lucas es un Skrull. A los fans de los Beatles, porque los Beatles son Skrulls. Michael Jordan y sus 4 segundos en el aire son Skrulls. Entonces, hay una gran conmoción. Dentro de las filas de superhéroes hay Skrulls. Spider-Woman es la reina Skrull, la reina Beranke. Qué lástima, ¿no? Beranke es una mujer. Digo, a un Skrull, pues, o sea, bueno, ¿qué les puedo decir? Y Jessica Drew, pues, es la fantasía de todo Marvelita, ¿no? Pero bueno, pasemos a temas más dulces. Nos están preguntando también por acá que como cuánto costará aproximadamente Wanted. Wanted en TPB yo lo he visto aproximadamente como en 200 pesos. Les digo que son 6 números. Si los quieren comprar por separado, sí están aproximadamente en 60 pesos cada número. Hay muchas cosas ahí interesantonas dentro de esos TPBs que les van a gustar. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es el tema de hoy, que es Mark Silvestri. Mark Silvestri es originario de Florida. Su trabajo más relevante dentro de Marvel Comics, pues lo conocemos por Uncanny X-Men. Esto pues obviamente fue a finales de los años 90, y también estuvo, me parece que año y medio, 2 años, dibujando Wolverine. Se viene la separación de los grandes creativos de Marvel para crear lo que es Image Comics. Ustedes saben que los grandes creadores de Image fueron Jim Lee, estaban liderados por Todd McFarlane, unido a este era Jim Lee, Wells Portacio, Rob Liefeld, Eric Larsen y Valentino, ¿no? Estuvo mucho tiempo con ellos, hasta que hubo diferencias, para ser exactos, con Rob Liefeld. Todo mundo se pelea con Rob Liefeld, no sé por qué. Por ahí me platicaba una anécdota. Fer Gil, el dibujante del webcómic de Nada de Política, fue alguna vez a una conferencia donde estaba Rob Liefeld, y él les decía que, bueno, pues, o sea, si no te sale bien tu personaje, ves que la pierna te está dando problemas, pues mira, le pones una piedrita y ya no hay ningún problema, ¿no? Tu dibujo está hecho. Si tú tienes un problema para la cara, pues es muy sencillo, pon volando un ave que le está pasando una sombra por la cara y todo solucionado. Y bueno, sí se ha hecho fama Rob Liefeld de que dibuja demasiado rápido y no detalla los dibujos, contrario a Mark Silvestri, el protagonista de nuestro programa de hoy. Su problema que han tenido las editoriales con él es que es demasiado detallado con sus dibujos y se tarda demasiado en terminar un número. Vale la pena, a mí el dibujo de Mark Silvestri me gusta muchísimo. Dentro de sus historias, él fue de los... Bueno, para empezar, antes de pasar con esto, dentro de Image, cada uno de los dibujantes creó lo que se llama un estudio creativo, ¿no? Como Jim Lee tenía su Wildstorm, bueno, Mark Silvestri tenía su Top Cow Comics. Dentro de este sello de Top Cow, de este estudio creativo, se creó lo que fue The Witchblade, que era dibujada por una persona que lamentablemente falleció de cáncer el año pasado. Es el buen Turner, falleció. Estaba también The Darkness y Inferno Hellbound, que era, yo creo que el título más pretencioso de todos, pero lamentablemente se canceló. Y Fathom, de Fathom, como dato ahí para la trivia, ya hay planes para la película y la va a protagonizar ni más ni menos que, ¿quién creen? Megan Fox. Así que a chuparse los dedos para los que queremos ver Fathom. Va a estar excelente, ¿no? Mark Silvestri también, los que recientemente han ingresado al mundo de los cómics o han regresado al mundo de los cómics, dibujó todas las portadas variantes del evento de Messiah Complex, o el Messiah Complex. Él las dibujó todas las portadas variantes y dibujó el número uno. A mí me hubiera encantado que él dibujara toda la serie, porque no soy muy fan del dibujo de Humberto Ramos. Digo, a pesar de ser mexicano y de ser una persona súper sencilla, sí tengo muchas quejas de su dibujo. No me gustan sus proporciones, no me gustan muchas cosas. Pero Mark Silvestri, el problema que tuvo para Messiah Complex, como era un crossover y a veces en un mes salían dos números, no podía completar el trabajo. Entonces podemos disfrutarlo en el número uno. También por ahí hay algunas cosas más de Mark Silvestri muy interesantes de seguir. Como, si quieren también dato tipo la oreja y ahí para la trivia, Mark Silvestri está casado con una mujer muy exótica y exuberante llamada Bridget Silvestri, obviamente. Si quieren constatar lo que les estoy diciendo, nada más ahí en Google pongan Bridget Silvestri y se van a ir de espaldas de cuando vean a su esposa. Se rumora que quisiera bailarina exótica, no lo sé, no quiero hacer chismes de esto, pero bueno. Dentro de su trabajo de Mark Silvestri, como les comentaba con The Darkness, para mí The Darkness fue como que la parte más relevante de Top Cow, por todo lo que incluyó. Sus historias van entrelazadas. Witchblade y Darkness forman parte como de una misma historia. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. The Darkness al principio fue dibujada por Silvestri, hasta fue invitando, como fuera la usanza de Image Comics, a algunos escritores y dibujantes relevantes del medio en aquella época, hasta quedar. Debat dibujó mucho tiempo Darkness, William Turner también dibujó Darkness, se iban ahí como que rolando el trabajo. Pero como Top Cow es una empresa que manejaba muchos crossovers entre sus historias, sí, a veces se tardaban los números hasta dos meses en salir. Por lo mismo que les comento, es un dibujo muy muy detallado. Para los fans de Star Wars van a estar felices con The Darkness, porque van a encontrar muchísimas referencias a Star Wars dentro del cómic. Más o menos por la época, porque estamos hablando de que Darkness surgió aproximadamente cuando el revival de Star Wars con el episodio 1. Y sí, nos muestran muchísimas, muchísimas referencias a Star Wars. Podemos ver, por ejemplo, en un número donde pelea con la Magdalena, en la tienda donde están peleando, llegan hasta un apartado donde hay juguetes de Star Wars. Hay una TST del tamaño de dos personas aproximadamente. Y se saca un susto Darkness porque se activa el sonido de un Darth Vader y detalles así. Pero bueno, vamos a explicarles quién es Darkness. Darkness surge en el número 10 de la Witchblade. La historia es más o menos así. Darkness es un poder más activo, más antiguo que el tiempo. ¿Por qué más antiguo que el tiempo? Para que pudiera haber luz, primero debía haber oscuridad. Entonces la oscuridad se dice que fue primero que la luz. Y después, cuando ya existían la oscuridad y la luz, debía haber un guardián, un equilibrio entre los dos. Y este guardián, obviamente, es la Witchblade. era la que tenía que salvaguardar el equilibrio entre el poder de la oscuridad y el poder de la luz. Obviamente, la Witchblade ser este guardián se convierte en el antagonista directo de The Darkness o de su contraparte de la luz, que es The Angelus. ¿Cómo surge Darkness? Darkness es un poder que obviamente nace en aquellos tiempos antiguos y se le da un portador. Ese portador lo hereda al nuevo portador dándole vida. ¿Cómo surge esto? A ver si se los puedo explicar más detalladamente. Ellos, los portadores de Darkness, comienzan con el poder o desarrollan el poder a la edad de 21 años. Cuando cumplen 21 años, se manifiesta The Darkness y ellos pueden crear lo que ellos quieran, pueden manifestarse dentro, obviamente, dentro de la oscuridad. El poder de Darkness solamente funciona de noche y en lugares oscuros. No por esto anda con una bata en la calle, mostrándose ante la gente desnudo, no para nada. Pero sí, más o menos es así. Nada más funciona de noche y en lugares oscuros. The Darkness, una vez manifestado, su portador no puede tener sexo, porque si él engendra vida, inmediatamente muere y le cede el poder de Darkness a la nueva vida que ha creado. ¿Cómo funciona esto? Todos los portadores de Darkness ha sido su punto débil. Por ahí en algún número se comenta que todos los que han tenido el poder de Darkness han muerto de la misma manera, boca abajo, en la cama de alguna prostituta, y engendrando una nueva vida, que se convierte obviamente en el nuevo portador de Darkness. En el paso de los años, dentro de The Darkness se crea una secta, por así decirlo, que son los que se encomiendan a enseñarle a los portadores de The Darkness a cómo usar este poder. En la época más reciente de The Darkness, pues obviamente es un tipo llamado Sonatin, es un tipo calvo con unos tatuajes tipo Yakuza, y él puede y tiene el poder de la hipnosis, tiene el poder del control del tiempo, tiene muchos poderes por ahí, obviamente obtenidos por magia y por medio de un medallón cargado del poder de The Darkness. Él se sabe al derecho y al revés los secretos de The Darkness y se convierte en otro de los antagonistas. Ahora, ¿quién es el portador de Darkness dentro de la historia original? Es un asesino de la mafia, un sicario de la mafia, llamado Jackie Estacado. Jackie Estacado trabaja para la familia Franchetti. La familia Franchetti, pues obviamente es una mafia italiana que rige por ahí los lugares negros de Jersey y de Atlanta. Ya saben, las zonas económicas, tráfico de drogas, algún control de negocios. Y sus principales enemigos de las familias italianas, pues son los Yakuza. El poder de The Darkness en el número 10 se manifiesta en el número 10 de Witchblade, porque en ese número cumple 21 años. Es el número 0, por así decirlo, de The Darkness. Y de ahí pasamos a la historia ya en forma del número 1 de The Darkness, que es donde se manifiesta su poder y automáticamente todos los que quieren el poder de Darkness se presentan esa noche. Se presenta Sonatin, el poder de la luz, que en este caso, como les comentaba, lo porta una especie de ángel llamado Angelus. Es un ángel femenino y su encomienda de él, pues, es acabar con Darkness a como dé lugar para que la luz reine en el mundo, ¿no? Pero no por esto es un ángel bueno. Al igual que lo platicábamos alguna vez con Lovecraft, estas deidades no conocen el bien y el mal, simplemente saben que tienen una misión que hay que cumplir y no les importa la manera violenta o la manera de cumplir con su meta o su objetivo, ¿no? Entonces Angelus es demasiado sangrienta, demasiado agresiva, ha acabado con muchos Darkness a lo largo de la historia. Entre uno de ellos fue Estacado Velasco, pero bueno, no lo logró matar. Él se dividió en dos, creó una persona idéntica a él para que se fuera, o fuera engañado, se fuera con la finta de que era el Darkness original. Para no confundirlos más, vamos a entender esto. Ya quedamos que Witchblade es el poder de la luz, Darkness Angelus es el poder de la luz, perdón. Darkness es el poder de la oscuridad. Y Angelus. Ya los hice bolas, ¿verdad? Ya me hice bolas yo. Va de nuevo. Darkness es el poder de la oscuridad. Angelus es el poder de la luz. Y obviamente, Witchblade es la guardiana o la que guarda el equilibrio entre estos dos. ¿Quién es Witchblade? Bueno, Witchblade es un arma, no es precisamente un portador. Es un arma que escoge a su portador a lo largo del tiempo. Por ahí se dice que Juana de Arco fue una portadora de Witchblade. Entonces hay aquí muchas cuestiones muy interesantes, ¿no? Volviendo al tema de Darkness, ya les comentaba que, bueno, él es un sicario de la mafia, es muy sanguinario, él no conoce o no tiene apegos hacia nada porque ya que Estacado creció en un orfanato, por lo tanto él no conoció a su padre, no conoció a su madre. No le importa nada, la única familia que conoce pues es la familia Franchetti y está dispuesto a defenderlos a cualquier costo, no importándole matar sanguinariamente a nadie, ¿no? Y pues es un chico que creció o lo educaron de la manera en que tenía que matar y está muy bien educado y es un perfecto asesino. Darkness, ¿qué es lo que a mí me parece atractivo de Darkness? Que al igual que como ustedes saben con Batman y con Spider-Man, igual Spawn tiene una galería de villanos muy muy rica, muy interesante. Tiene villanos como por ejemplo, ya les comenté de Sonatin, que es uno. Hay otro por ahí llamado, u otra, casi todos sus villanos son femeninos. ¿Por qué será esto? Bueno, pues porque William Turner y Mark Silvestre dibujan unas mujeres increíbles y les encantan los personajes femeninos. La Magdalena, por mencionarles uno de tantos, ¿por qué les menciono a la Magdalena? Bueno, porque va a haber una película de la Magdalena, ya está en los preparativos para comenzar con la filmación. Y bueno, la Magdalena también fue un spin-off de The Darkness, tuvo su historia propia. No llegó a sobresalir mucho, pero es una buena historia. La Magdalena es una entenada o entrenada por la Iglesia Católica. Sus armas pues son artículos de poder como la lanza con la que Jesucristo fue le fue perforado el corazón, entre tantos otros artilugios religiosos por ahí que tiene, y obviamente ella busca de Darkness porque Darkness es el poder de la perdición, ¿no? Ellas dicen que es el enviado del diablo y su misión pues es acabarlo, ¿no? ¿Qué poderes tiene Darkness? Darkness puede crear cualquier cosa que él se imagine, es algo así como el lado oscuro de un linterna verde, ¿no? Todo va en base al poder de su voluntad y de la preparación que él tenga, de la convicción que tenga para hacer las cosas. Él se ayuda de algunos pequeños demonios por ahí, llamados los Younglings. No, los Younglings son de Star Wars. Los Darklings. Los Darklings son como gnomos, como gremlins, son seres irreverentes que andan por ahí brincando en todo el cuadro y son sus ayudantes. Dentro de sus poderes de Darkness está el crear otros seres, dar vida a otros seres, como por ejemplo lo que les comentaba hace un rato, él puede crear una copia fiel de sí mismo, o incluso como él no puede tener sexo con una humana para no preñarla y no perder la vida. Muchos Darkness a lo largo de la historia se han creado sus propias dadoras de placer, ¿no? O seres perfectos que pueden darles placer. Angelus también había creado un objeto perfecto de poder, pero dicen los antiguos que manejan la historia de Darkness que solamente alguien con mucha experiencia y con mucho control de poder podría crear un ser tan perfecto para dar esas mieles infinitas de la lujuria, ¿no? Darkness a lo largo de su historia va teniendo muchos conflictos existenciales. Uno de ellos es con una su única amiga que se llamaba Jenny. Jenny siempre fue como la voluntad o el lado bueno de Darkness, era su Pepe Grillo de Jackie Estacado. De hecho, es una de las pocas que sabe que Jackie Estacado es Darkness. Y cuando ella se entera y lo ve, lo que hace y cómo mata sangre fría y demás, decide que no puede estar a su lado porque no puede sentirse a gusto con él, con lo que hace, y no puede perdonárselo. Y esto es algo que Jackie Estacado nunca se perdona a sí mismo, la pérdida de Jenny. Incluso también hay mucha relevancia de este personaje porque ella se casa con el que le enseña a Darkness a manejar bien su poder. Es otro tipo, no los voy a spoilerar mucho, quiero que ustedes lean la historia. Digo, en Editorial Viz, en las tiendas Viz la pueden conseguir por escasos 10 pesos el número, entonces vale mucho la pena. Este prometido de Jenny es el que le enseña a manejar los poderes de Darkness, ¿no? También hay alguien muy relevante dentro de esta historia que es Batman. Ellos se enfrentan y Batman es el que hace reflexionar a Jackie Estacado sobre la vida que se está llevando, que pues finalmente no es sana. Puede tener todo el poder que él quiera, pero finalmente el poder lo va a corromper y va a terminar con su propia vida, tarde o temprano. Entonces él reflexiona esta plática con Batman y decide llevar ante la ley a la familia Franchetti. Esta traición pues nunca se la perdonan a Jackie y le cuesta muy caro, ¿no? Más enemigos de Darkness que a mí me gustan, bueno, pues está Polonia. Apolonia es la hija del tío Franchetti. Es una chica que odia morir a Darkness. Ella busca en algún momento obtener el poder de Angelus, que también se va pasando de un portador a otro. A lo largo de la historia, Darkness se hace de un ayudante que se llama Wenders, al que en cierto momento Wenders era mi ayudante de Sonatin, pero traiciona a Sonatin para ayudar a Darkness porque él tiene una preferencia sexual, digamos que flexible, y está enamorado de Jackie. Entonces él se decide ayudarlo, pero en algún momento lo secuestran, le extraen la información que él conoce de Angelus, quieren que Apolonia sea la nueva portadora de Angelus, pero ¿qué creen? No se puede porque Angelus, al buscar venganza, decide entrar en el cuerpo de la esposa del tío Franchetti. ¿Y por qué en ella? Bueno, el tío Franchetti tiene una esposa que está en estado prácticamente vegetativo porque ella quedó muy impresionada en algún momento que Franchetti la descubrió que tenía un amante y mató al amante y lo torturó enfrente de ella, y esto le ocasionó un daño psicológico tal que quedó en un estado catatónico. Y es a ella a quien escoge de Angelus como la nueva portadora para vengarse de tanto de este Franchetti como de Darkness. Esta parte de la historia es muy muy interesante y está dentro de los primeros 15 números. Más enemigos, bueno, por ahí también en algún momento enfrenta a uno de los antagonistas de Witchblade llamado Ian Nottingham. Ian Nottingham es una especie de samurái que tiene todo el código de honor tatuado en el alma. Él es uno de los antagonistas más fuertes de Jackie Estacado. Pero bueno, para no aburrirles con tanto bla bla bla, vamos rápido con una canción. Tengo regalos para ustedes, ¿eh? Regresando a esta canción, hay regalos. Van a tener que contestar algunas preguntillas ahí muy sencillas. Y los regalos son cortesía de Editorial Beat. Entonces, regresamos. Esto es Spin Doctors y Two Princes. Prince New Red. Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you wonder about me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now, and if you want to call me, baby, just go ahead now, and if you like to tell me, baby, just go ahead now, and if you like to buy me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead. Ahora se me está yendo bien rápido el tiempo, ya van a ser las 11, yo no me había dado cuenta. Bueno, les manda saludos Kamikaze. Kamikaze es pues digamos que el jefazo aquí en Toku Riders. Les está mandando saludos por medio del Twitter a todos los escuchas. También quiero mandar un saludo a Salvador, ay Dios, ya se me olvidó el nombre. Me va a linchar. A Salvador Guerra de ComTV, que nos está escuchando. A Quinlan Voz, a María Eunice Jedi, que también está con nosotros. A Mario Escamilla, y a toda la gente que nos está apoyando en línea. Quiero enviarles un gran saludo por parte de todo el equipo acá de Miskatonic. Quiero enviarle también un saludo muy especial, no lo hice la semana pasada. Alex Heredia siempre nos apoyó con la idea de un podcast. Nos estuvo apoyando en cuestiones técnicas y en algunas otras cosas. Le envío un gran saludo. Es un gran amigo, Alex Heredia. Le quiero mandar también un saludo al Morex, que nos ha apoyado mucho y nos ha echado muchas porras con el programa. A Freddy Aguilar y a mucha gente que nos ha estado apoyando con sus comentarios y con sus críticas constructivas para ir mejorando este programa. Bueno, les comentaba que tengo regalos el día de hoy. Sí, yo estoy muy contento. Tienen que ver con el programa. Les voy a regalar los 5 primeros números de The Darkness publicados por Editorial Viv. Dicen que me faltó Quinlan. No, sí lo mandé a saludar al Quinlan Boss también. Quinlan es un columnista de la Comporta 12. Por ahí también está Ángel González, que también es un columnista que escribe la parte de los videojuegos dentro de Comporta 12. Pues también nos está escuchando. Y ahí por ahí andan todos los compuertos, como dice Lomar. Bueno. Los 5 primeros números de The Darkness, publicados por Editorial Vid, del 1 al 5. Las preguntas están muy sencillas, ¿ok? ¿Cómo me las van a enviar? Bueno, está muy sencillo. Necesito que me las envíen mañana. Bueno, les voy a dar más tiempo, porque hay algunos que se tardan en descargar el podcast. Quiero dar la fecha de hoy para que luego no haya problema. Hoy es miércoles 30 de septiembre, mañana es jueves 1 de octubre y viernes 2 de octubre, el día que no se olvida. Bueno, el 2 de octubre quiero que me envíen estas dos respuestas a las 12 del día. A las 12 p.m. me tienen que mandar las respuestas para ser los ganadores de estos 5 números. Nada más tengo un paquete y vamos a hacer una cosa. Para que haya más regalos, estos ya van por cortesía de la Compuerta 12. Voy a dar dos regalos más. Esos ya son regalos sorpresa. Lo que sí les digo, pues es un cómic únicamente. Van a ser números únicos. No importa que estén en provincia, en el interior de la República Mexicana. Con que ustedes me manden la respuesta, la Compuerta 12 absorbe los gastos de envío. Entonces ustedes no se preocupen. La primera pregunta para llevarse los primeros 5 números de The Darkness va a ser, y no va a ser de The Darkness la pregunta, quiero que me digan quiénes son los 7 magníficos, autonombrados así como los 7 magníficos, que están en el sello Legends, ¿ok? Se las repito, ¿quiénes son los 7 magníficos que están en el sello Legends? ¿A qué me refiero con los 7 magníficos? Bueno, es un grupo de escritores y dibujantes que están dentro del sello de Legends Comics. Quiero que me digan quiénes son esos 7 magníficos. Y la segunda pregunta. para llevarse esos cinco números o los números sueltos es: quiero que me digan cómo se llama la gemela de Jackie Estacado. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del programa de Darkness, pero bueno, ustedes lo pueden investigar por ahí. ¿Cómo o cuál es el nombre de la gemela de Jackie Estacado? ¿Ok? Entonces espero sus respuestas el viernes a las 12 p.m. México, 12 p.m. Lima, para los que nos están escuchando en Toku Riders. Quiero hacerles una invitación también a que escuchen Toku Riders. Toku Riders no nada más es Miskatonic y Star Wars Radio Perú. Hay muchos otros programas muy interesantes dentro de la web. Tampoco todo es música otaku, por así decirlo. Hay muchos programas muy interesantes. Hay gente que tiene muy buenas propuestas para los programas. Entonces, denles la oportunidad de escucharlos. Ahí en tokuriders.com pueden encontrar los horarios y los programas que pueden escuchar. Ya se nos fue el tiempo, ya no pudimos seguir hablando más de The Darkness. Pero vamos a. Me están diciendo que puras preguntas peluches. No, no, no, están muy fáciles. Por ahí decía un amigo: flaquita, googlea y encontrarás. Y firmaba diciendo: te amo. Entonces, vamos a seguir la política de este cuate. Flaquita, googlea y encontrarás. Entonces, ahí Google es una buena herramienta. No está fácil. Se la repito. ¿Quiénes son los siete magníficos del sello Legend Comics? Y es más, les voy a ayudar con uno. Uno de los seis es Frank Miller. A ustedes les toca. Uno de los siete es Frank Miller. Les toca buscar los otros seis. Y ¿cuál es el nombre de la gemela de Jackie Estacado? Y yo les envío hasta su domicilio su paquete de los cinco números del cómic de The Darkness, los cinco primeros números. Me lo tienen que hacer llegar esta respuesta vía email el viernes a las 12 p.m. Por ahí espero sus respuestas. Bueno, ay Dios, ya me sacaron. No, ahorita todo el mundo empezó a llevar las preguntas. Perdón, por eso me quedé así como que en pausa. Está muy extenso el tema de The Darkness. Yo creo que lo vamos a programar para un programa posterior. Va a hablar más de The Darkness, hablar de Witchblade y me están diciendo, ya me está diciendo aquí Kamikaze que si me quiero extender un poquito más, que no hay problema, que ahorita no hay DJ. Entonces, ¿cómo ven? ¿Nos seguimos o le cortamos o qué quieren? Aquí espero sus respuestas de todos. A ver, ¿quién contesta primero? Sí, muy cierto, no he dicho el email al que me tienen que enviar las preguntas. El email al que me van a enviar las preguntas, va a ser al email de compuerta 12, es compuerta 12, arroba gmx.es. ¿Ok? Se lo repito, compuerta 12, que es compuerta 12 con número, arroba gmx.es. Había habido algunos problemas con el email, ya los corregí, ya entran perfectamente bien los correos ya no tienen ningún problema en el servidor, ya está totalmente corregido. Se está agregando mucha gente en Twitter, esto me da gusto. Dicen que le sigamos con el programa para que se piquen con Darkness. Bueno, vamos a seguirle. Por ahí alguien se despide porque ya se está muriendo de sueño. Pues muchas gracias por acompañarnos. A los que tenían sueño ya deciden irse a acostar. Recuerden que este programa lo pueden descargar en formato podcast el día de mañana, desde la compuerta 12. Y como ya soy spammer, ya me estoy profesionalizando en el tema, ya les estoy enviando ahí a todos los foros las ligas, ¿no? Para que descarguen esto en formato de podcast. También quiero agradecerles, estoy muy contento. El programa anterior tuvo muchas descargas. Entonces, pues, creo que vamos bien. Bueno. Nos habíamos quedado en que la esposa del Don Franchetti había obtenido el poder de Angelus. ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando obtiene este poder, es tanto su ira y su odio hacia Darkness, hacia los Franchetti, que se convierte en una Angelus de las más poderosas que existe. La primera Angelus, su problema fue que hábilmente, ya aquí estacado, se robó a su objeto de la lujuria. Esta bellísima Ángel que se había secuestrado y aquí estacado en la primera encuentro que tienen, muere. Entonces, pues se le dejó ganar por la ira y terminó destruyendo la Jackie, ¿no? Hay muchas otras cuestiones por las que la esposa del Don Franchetti se hizo un Angelus tan poderosa. En esta saga donde ella obtiene el poder de The Darkness, es un enfrentamiento muy encarnizado entre ellos. A Darkness lo amanece, lo secuestran también, lo torturan de una manera terrible y terminan peleando Angelus y Darkness y arrastrando en la pelea o hiriendo en la pelea a Polonia y dejándola en estado catatónico. Ella ya había descubierto el secreto de Darkness y ya lo había amenazado con revelarlo ante su tío Franchetti, ¿no? Entonces hay pues hay muchas cosas dentro de esta historia. Les digo que no los quiero spoilear mucho, nada más quiero que se interesen en la historia. Vamos a ver un Jackie estacado a lo largo de. La historia de Darkness duró 40 números, el primer volumen, porque después surgieron algunas historias más. Pero el primer volumen duró 40 números, los cuales los 40 están súper disfrutables, no hay números de relleno. Es un cómic cortitito de 21 páginas, ni siquiera 24 páginas, es de 21 páginas. Y pues es muy muy bueno. Por aquí ya me están haciendo reír. Que las preguntas para el programa. ¿Los perros realmente se ríen? Si están afuera del metro y están hablándole a alguna muchacha, sí, sí se ríen. Si son otro tipo de perros, pues no. Bueno, regresando a Darkness. Hay muchos personajes alrededor de Darkness, les voy a mencionar otros cuantos más que a mí en lo particular pues me gustaban mucho, ¿no? O me llegaron a atraer mucho. Yo hubo un hipo en la conexión, por eso no se escuchó nada. Les comentaba acerca de la gemela de Jackie Estacado. Ella obviamente, al igual que su abuela, porque después la abuela de Jackie Estacado lo localiza y quiere ser ella la portadora de The Darkness, igual que su gemela de Jackie. Entonces, aquí empiezan ya los duelos de poder, se empieza a poner muy interesante. Vemos la transformación de Jackie a lo largo de la historia, de ser un asesino despiadado a comenzar a ser un ser humano, a comenzar a tener ya intereses por alguien. Me preguntaban también por aquí que si no hubo romance y besos. Por supuesto que sí. Hubo romance, hubo besos. Jenny, les digo que estaba perdidamente enamorada de Jackie. Pero el día que Jackie estuvo a punto de hacerle el amor con ella, se acordó que no podía tener sexo. Porque ponía su vida en riesgo y pues no pasó nada. También por ahí hay una historia muy interesante dentro de Darkness donde dan una recompensa por su cabeza. Y todos los clanes de la mafia, los yakuza, mismos familias italianas, se empiezan a dar a la. Le empiezan a dar cacería a Darkness. O bueno, en este caso Jackie Estacado. Y como las balaceras y demás son durante el día, pues él no puede ocupar sus poderes. Entonces, tiene que huir como Jackie Estacado y ocupar sus habilidades de sicario, ¿no? Se enfrenta a un enemigo llamado Tora Tora. Él es un otro samurái tipo Ian Nottingham, muy poderoso. Esto lo podemos ver en el primer crossover que hubo con Witchblade. Hay muchos crossovers dentro de la historia de Darkness con Witchblade. El primero de ellos se llamó Lazos de Familia. Es muy bueno. Sara Pesini está investigando la muerte de un líder del Yakuza. Y obviamente todo apunta a que Jackie Estacado es el asesino. Cuando se enfrentan, empieza una corretiza. Les comento que el precio de Jackie tenía cabeza. Todo el mundo lo quiere matar. Y todo esto acaba en una tremenda carnicería dentro de un museo donde están a punto de fusionarse la Witchblade y el poder de The Darkness. ¿Quién va a ser el portador? Pues Ian Nottingham es el que logra conjuntar estos dos poderes, pero el problema es que el día que la Witchblade y el Darkness se unan, ese día será el día del Armageddon. Entonces se pone muy interesante la historia. Es el primer crossover interesante a perseguir. Es les repito, Lazos de Familia. Se publicó dos números dentro de Darkness, dos números dentro de Witchblade. O pueden conseguir en su con su distribuidor favorito de cómics, llámese Fantástico Comic Castle o Badabing Comics, el TPB de los cuatro números. Está muy muy bueno. Otro crossover que me gustó mucho, o el segundo crossover que hubo con la Witchblade, tiene que ver con el número uno de Darkness. En el número uno, él asesina a un policía. Aquí es una cuestión importante que Brian Bendis la ha tomado a los escritores. ¿Quién escribía estas historias tan interesantes de Darkness? Las escribía Eric Silvestri en un principio, y después se unió al equipo Garth Ennis. Garth Ennis, a lo mejor muchos lo recordarán porque fue el escritor, recordándoles alguna serie que se haya publicado aquí en México, de la serie de Punisher Max. Él es el que escribió muchos números de Darkness. Garth Ennis le encanta escribir acerca de mafia, por lo tanto en Darkness pues se descoció, ¿no? Hizo muy muy buenos números. Entonces, en este segundo crossover de la Witchblade, les comentaba, en el número uno él mata a un policía, ya que destacado, mata a un policía de una manera muy sanguinaria, y resulta que este policía estaba a días de su boda. Entonces su novia viuda, ¿cómo le podrías llamar cuando una novia en viuda? Bueno, se los dejo de tarea, no voy a dar cómics por esa pregunta, pero ella, a días de casarse, muere el novio y decide cobrar venganza, pero para esto captura a Jackie Estacado y captura a la Witchblade. Entonces, sí hay cosas muy muy interesantes por ahí, ¿no? Esta chica saca uno de los enemigos de Darkness más, ¿cómo les podré decir? Más oscuros. Es un demonio que se alimenta del dolor sexual de otros. ¿Cómo el dolor sexual? Le encanta la sodomía y obtiene su poder del dolor que les infringe a otros. ¿Cómo se alía con esta chica? Pues ella se compromete con él a darle todos los placeres que él necesita para tener fuerza, siempre y cuando le ayude a matar a Darkness. Por lo tanto, entonces hubo otro tipo de la conexión. Por lo tanto, entonces lo que hacen con la Witchblade, que es Sarah Pessini, con Darkness, es sodomizarlos. No tienen ni idea de todo lo que les hicieron. Y esta saga es muy muy muy interesante. Es uno de los crossovers de Witchblade Darkness. El segundo, ya fue. Se publicó aparte, no se publicó dentro de la serie regular. Es un especial de 64 páginas que también pueden encontrar en Editorial Vid. Hay muchos crossovers interesantes por ahí de Darkness. Muchos me están diciendo, síguele, síguele. Yo he encantado de seguir bla bla bla con ustedes. Pero sí, sí tengo algunos pendientillos por ahí del mundo real. Ya me están diciendo aquí que ya me hicieron reír en vivo. Vamos a leer las últimas preguntas. Me están diciendo que si murió que si la novia era virgen cuando murió el policía. No, fíjate que las chicas vírgenes en Darkness no existen, estos cuates tenían un tino para encontrarse chicas fáciles. Que bueno, es un cómic adulto, también van a encontrar sexo y sangre por todos lados, pero justificado, ¿no? No es nada más porque sí, va dentro de la historia. Si estamos hablando de sicarios y de mafia, pues debe de haber sangre, debe de haber mujeres exuberantes, debe de haber temas acerca de drogas y cuestiones así, pero manejado de una manera muy muy madura. Inclusive van a encontrar por ahí en los cómics esa fastidiosa etiqueta de su venta a mayores de 18 años, ¿no? Por aquí nos hacen otra pregunta. A ver, veamos. Que si me afectó el partido de la selección al programa. No, no, no, no, eso. Los que lo escuchan en vivo, pues, son la gente que está ahorita. Y los que no, pues son gente que lo sigue desde el podcast, ¿no? Vamos a repetir las bases para los regalos, acuérdense. Tienen que decirme quiénes son el equipo de los siete magníficos del sello Legends. Y cuál era el nombre de la gemela ya aquí destacado. El email lo tienen que mandar a compuerta12@gmx.es el viernes a las 12 p.m. Les voy a dejar ya una última canción para despedirnos. Les agradezco mucho a todos su compañía dentro del programa. Y esto, pues, sí tiene que ver con cómics. Es una canción que podemos escuchar en el soundtrack del Cuervo. Estos son los Stone Temple Pilots y Big Empty. Están reclamando que si les puse esta canción para dormirse, no, es una es una canción que a mí en lo particular me gusta bastante, bastante, bastante. Es de los Stone Temple Pilots, es una de mis bandas favoritas, y viene dentro del soundtrack del Cuervo. Es muy buena rola. Muchos me están diciendo que le siga. Ya por ahí le quiero enviar un saludo a Jorge Ávila, que por ahí anda escuchándonos también. Y les recomiendo que escuchen su programa los lunes a las 5 p.m. Es Star Wars Radio Perú, y los viernes a las 10 de la mañana en Radio Redux. Bueno, hoy estábamos hablando de darles. Ya tienen regalos, ya tienen ya tienen tarea para hacer. Ya se pueden echar a correr a comprar muchos cómics de Darkness a Editorial V. Recuerden que la primera aparición es en el número 10 de Witchblade, para que lo tengan muy muy en cuenta. sí se saben bien historias y las leyendas del número 1, pero ese número 0 está interesante. Entonces, pues seguiremos más adelante con esto. Les voy a preparar una segunda parte de este programa. También quiero ampliar un poquito más de Mark Silvestri en las historias que ha participado dentro de Uncanny X-Men. Por ahí hay portadas de él de Dark Avengers que se están publicando ahorita, las variantes. Están increíbles esas portadas. Para los que compren series regulares norteamericanas, les recomiendo esas portadas de Silvestri, son lo máximo, ¿no? Bueno, esto fue Miskatonic. Quiero agradecerles mucho a todos los que están escuchando. Si descargas este podcast, te agradezco mucho el tiempo de haberlo descargado. Y pues ya saben, comentarios, dudas, sugerencias, aportaciones para este programa, pues las pueden enviar a compuerta12, que es compuerta12, @gmx.es. Si quieren descargar este programa en formato de podcast, a partir de mañana en la compuerta 12, que es compuerta12.blogspot.com. Y como les comentaba hace un rato, los invito a que escuchen Toku Riders. Hay cosas muy muy interesantes dentro de esta radio. Y si ustedes quieren participar en hacer un programa en Toku Riders, también hay por ahí espacios para que propongan. Y bueno, ya el jefe Kami les dirá qué es lo que sigue. Bueno, les agradezco mucho. Eso fue Miskatonic. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y pues siempre les digo, pásensela bien. Pero hoy les voy a decir, pásensela como puedan. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Ya saben, tokuriders.com a las 10 pm o en formato podcast. Gracias y hasta la vista. Around your cookie conscience, she will